spelled in the way that your forefathers tell. There's never a country been so great, the stories Britannia could tell. Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la FM. Y como casi todos los martes, esto es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y cultural que te acompaña de 7 a 9 de la noche. Últimamente, más que el programa musical, cultural y cultural, sería el programa atemporal de Radio Topo, puesto que está habiendo problemas para poder emitir todos los martes ya. Me disculparéis. Durante la emisión en directo, ya sabéis que os podéis poner en contacto a través de la línea telefónica del 976-29-13-98. Un programa que se remite en otros puntos del estado, como por ejemplo en Barcelona a través de Radio Bronca, en Radio Activa, en Alcoy, en Radio Chicharra, en Teruel, en Radio Almaina, en Granada, también en Radio Chabolo, a través de las ondas que nos desprenden desde el barrio de Torrero, aquí en Zaragoza. Y también en radios online como Radio Línea 36 o Radical Sonoro Radio. También nos podéis escuchar a través del podcast que colgamos tanto en la página de Radio Topo, que es radiotopo.noblezabaturra.org, como a través de la página de Radio Bronca, radiobronca.info. Un saludo a todos y todas aquellas personas que hacen posible estas reemisiones y, sobre todo, a ti también que las escuchas. Hoy, en el programa de hoy, el último martes de cada mes, pues nos visitará la gente del colectivo Mala Vida en la sección La Fiesta No Es Para Feos, que seguro que nos reseñan un buen puñado de fanzines, nos dan algunas noticias del mundo del cómic, de lo último y de lo próximo a venir, y bueno, pues algún delirio también seguro que tendrán aquí en el estudio. Y por ahora vamos a dar por empezado ya el Ciutat Podrida. We'll be right back. Así, con ese tema hemos empezado. Pete and the Test Tube Babies, Band from the Pubs. Esta banda nacida en Inglaterra en el año 78 y que, bueno, pues que empezaron a pegar fuerte a principios de los 80. Pues bien, esta banda también nos va a estar visitando. Sabemos, ha llegado hoy la noticia y la doy aquí en primicia de que va a estar el jueves 4 de abril en la Sala López, tocando aquí en Zaragoza, en una nueva gira estatal que, pues, que tienen aquí de la mano de HFMN. Próximamente os daré más información sobre este concierto. Por ahora nos vamos a centrar en el setup día de hoy. ¿Qué va a haber? Pues novedades al principio de todo. Unas novedades que de punk, hardcore, metal, ruidera. También después, como ya os he comentado, tenemos a gente de mala vida. Y también tenemos el apartado de la agenda sobre todo cultural que tenemos preparadita para esta semana. Ya sabéis que estamos a las puertas de la 5Marzada, que es dentro de 7 días. El martes que viene, Radio Topo emitirá en directo desde la propia 5Marzada. Y empezamos con una banda local, una banda de aquí de Zaragoza, una banda de punk, que ha editado un trabajo compartido en 12 pulgadas, un LP llamado Zaragoza Letal. Ellos son Venganza y lo hacen junto a sus compinches de Antidroga, una banda ya desaparecida, también en la línea muy parecida de lo que sería Venganza. Dos bandas del mismo entorno y con la misma filosofía que se unen en este trabajo planchado en vinilo editado por 4 sellos. Prokopskaya Records, Caña Records, Actúa Records y Ginger Beer Records. Un trabajo muy bien presentado, con totalmente estética old school, de recorta y pega, en el cual encontramos, pues bueno, pues cinco temas de Antidroga, por un lado, temas que dejaron grabados en su día antes de su disolución, y después, pues nuevos temas de Venganza, que ya editaron una maqueta que estuvieron presentando aquí en Suta Pudrida. Pues bueno, pues ahora nos traen este trabajo de la mano de estos 4 sellos. Incluye un interesante fanzine, muy interesante, no muy extenso, pero que está muy bien presentado, con las letras de las bandas, y bueno, pues también con algún collage, fotos y tal, por la parte de Antidroga, que incluye como una especie de póster también de ambas bandas, y la verdad es que se agradece que haya este tipo de inserts en los trabajos, que no se quedan muy vacíos y mientras los escuchas no sabes qué ojear. Así que vamos a escuchar uno de los temas de Venganza, el tema MDT, que no tiene nada que ver con el movimiento independentista catalán, sino que quiere decir algo así como Millions of Death Taxistas. Toma ya, van fuertes. Ya sabéis que las letras de Venganza siempre tienen el cuchillo bien afilado. Vamos a escucharles y a ver si muy prontito podemos tenerlos en los estudios otra vez de nuevo y que nos hablen un poquito de este proyecto. Y si pudiéramos juntar a ambas bandas, Antidroga y Venganza, pues mejor, así reviviríamos un poco del pasado y esta vuelta a la palestra de Antidroga con este trabajo de la mano de Venganza. Vamos a escuchar este temazo MDT de Venganza. We'll be right back. Pues sonaba este trabajo de venganza planchado en 12 pulgadas en un estupendo vinilo junto con Antidroga, dos bandas locales bajo el nombre de Zaragoza Letal. Nos vamos a Madrid ahora, concretamente a Móstoles. Ya sabéis, Madrid, que está viviendo ahora un episodio de represión brutal, puesto que nos hemos enterado hoy mismo que han detenido a 11 personas vinculadas con bucaneros, con los aficionados antifascistas del Rayo Vallecano. Otro episodio negro y gris del que esperamos que salgan bien pronto y del que, bueno, pues iremos informándonos como podamos y solidarizándonos ante todo. Pues bien, ahí en Madrid, en Móstoles concretamente, hay dos bandas que se llaman Abordaje y Chimpancé. Abordaje ya estuvieron sonando aquí en el Ciudad Podrida, puesto nos hicieron llegar su primer trabajo, una maqueta en formato CD, que hacía un punk hardcore muy fresco, muy noventas, rudimentario y con buenas letras. Pues bien, lo comparten junto con sus amigos de Chimpancé. Nos incluyen 6 temas cada uno en un trabajo compartido, editado por 18 Puñaladas Recordings, o grabado allí, no sé muy bien, pero bueno, que es benéfico para el centro social ocupado, autogestionado La Casica de Móstoles, este mítico espacio autogestionado antifascista también que tenemos en Móstoles. Pues bien, se unen en una misma causa, con un mismo fin, y tenemos estas dos bandas. Abordaje ya sonó en su día y volverá a sonar, porque este trabajo hay que pinchar ambas bandas, se lo merece, pero por hoy me apetecía poner a Chimpancé, pues es una banda que no había sonado todavía aquí en Osuta Pudrida. Una banda con actitud, filosofía punk, y con una línea musical, también dentro del punk por supuesto, pero con un toque de más cercano al hardcore melódico, y con muy buenas letras y sobre todo, pues claro, muy buena actitud. Así que vamos a escuchar un par de temas de esta banda llamada Chimpancé, del compartido con Abordaje, y escucharemos los temas escucharemos Bane the Mask y Welcome to Your Death. Vamos con Chimpancé desde Móstoles, Madrid. Behind! Así, así suenan estos dos temas de Chimpancé, esta banda de Móstoles que comparten con Abordaje este trabajo en formato CD, pues benéfico, con el Centro Social Autogestionado Ocupado, Centro Social Ocupado Autogestionado La Casica de Móstoles. Una buena dosis de punk hardcore en formato posavasos. Y bien, nos vamos ahora a otro trabajo a nivel estatal. Se trata de dos trabajos en uno, podríamos llamarlo así. Se trata de un single, por un lado es un single editado por Xuntos por el Mestizaje, que bueno, que también es un fanzine, porque esto parece ser como un revoltoso cine, este magnífico fanzine gallego, que nos viene con, acompañado de un 7 pulgadas. Un 7 pulgadas. ¿Y qué encontramos aquí? Pues encontramos a 5 bandas del estado: Perras Salvajes, Siervos de Nadie, Costa Nostra desde Valencia, Erantzun y Reductoras. Reductoras de cabezas, que ya se llaman simplemente Reductoras. Pues bien, ¿qué hacen estas 5 bandas de punk hardcore? Pues versioneas a bandas de metal y de rock. Tenemos versiones de L7, de Obús, de Barón Rojo, de Motorhead y de Leño. Y no solo eso, pues ¿por qué también es un fanzine? Porque bueno, pues que es revoltosa cine, que es de donde sale la idea de este recopilatorio. Pues resulta que coge y entrevista a cada una de las bandas. Por eso la funda del 7 pulgadas es una funda estándar de EP, de single, pero nos viene el libreto, pues viene con entrevistas a cada una de las bandas que aportan un tema en este recopilatorio de punk metal. Y esto además cuesta un precio de 4 euros, o sea que la verdad es que fanzine muy bien presentado en imprenta, con papel setiñado, presentación a corta y pega, o sea, muy old school. La verdad es que está realmente bien. Y un EP, pues por 4 euros, ¿qué más queremos? ¿Esto por quién está editado? Esto está editado yo creo, por lo que pone aquí detrás, lo que encontramos de Xuntos por el Mestizaje, que está editado por el Siervo. Dentro también tenemos información y sobre el Faris Dios y sobre otros sellos, ¿no? Como DDT Gatasca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que esto está más o menos un poti editado por un poquito entre todos, incluido gente de las bandas. A mí, por ejemplo, me lo ha hecho llegar unas personas, María, bajista de Perras Salvajes. Entonces, que bueno, pues me imagino que aquí todo el mundo está arrimando el hombro, como tiene que ser en el Do It Yourself. Y bueno, pues qué más que poner un tema de estas covers aquí del mundo del metal, hecho por personajes que vienen del punk. Vamos a escuchar el tema que a mí, uno de los que más me ha gustado de este EP, de Costa Nostra, esta banda de Valencia, que ya editaron hace ya un tiempo un split CD que estuvo sonando aquí. Pues bien, vamos a escuchar el tema Incomunicación de Barón Rojo, todo un temazo, y la verdad es que no les sale nada mal, muy bien, dejan el pabellón bastante bien alto. Pues eso, pues revoltosa recopilación con 5 bandas, 5 versiones de bandas de rock y de metal de toda la vida, y pues que merece bastante la pena. Vamos con Costa Nostra e Incomunicación. Yeah. Incomunicación, ejecutado por Costa Nostra, este tema de Balón Rojo, incluido en este recuperatorio que se estaba comentando. Vamos con otro recopilatorio, nos vamos hasta Barcelona, donde la distribuidora El Local, la distribuidora alternativa, uno de los pioneros de la distribución alternativa aquí en el estado, pues ha cumplido 25 añitos, una cifra, la verdad, bastante estupenda. Y entre otras cosas, un libro, por ejemplo, que han editado y tal, entre otras cosas que han hecho, editar un CD de 25 aniversario, en el que incluyen varias bandas de las que han editado durante toda esta trayectoria, pues con temas principalmente inéditos o grabaciones inéditas. Pueden ser temas ya editados, pero con grabaciones pues en directo, o grabaciones pues que no son de las oficiales. Y bueno, pues han reunido aquí pues a nombres como Casparrata, Disidencia, Garbanzo Negro, Charanga Revoltosa, Manolo Cabezabolo, Monstruación, Pisamandurrias, Juanito Piquete, Doctor Calipso, Fermín Muguruza, Cuarto de Kilo, Terrorismo Sonoro, Cante Pienrélico. Estos son algunos de los nombres que aquí encontramos. El Local, ya sabéis que si queréis más información os vais a ellocal.org y ahí en espacio virtual pues encontraréis más información. Si no, si sois de Barcelona o visitáis Barcelona, os recomiendo que os paséis por el carrer de la Sera número 1. Esto está en el barrio del Raval y bueno, pues en horario comercial, entre comillas, pues encontraréis abierta esta distribuidora, donde encontraréis mogollón de material, tanto libros, fanzines, camisetas, chapas, discos, todo lo que queráis saber, aparte de mucho movimiento político que se cuece allí. Aquí también, pues, la portada, decir que como no podía ser otro, el señor Carlos Azagra se ha encargado de la portada de este recopilatorio, este recopilatorio llamado 25 aniversario del Local 1987-2012, y en su interior, pues, miembros del colectivo, de los que durante este tiempo han pertenecido al Local, pues han dedicado unas líneas a cada una de las bandas que aquí intervienen y aparecen. Yo para hoy he escogido un tema de Te Cagas, la banda en la que estaba el señor Evaristo de La Polla Records, con su tema Dios Salve al Rey. ¿Qué nos cuentan sobre este tema? Dicen, oriundos de la lejana Nueva Zelanda, establecimos contacto con ellos en un campeonato exhibición de Rugby League, una variación del rugby tradicional con 13 jugadores. Y a partir de ese momento, pues qué contar. Miel sobre hojuelas, editamos junto con Potencial Hardcore y el apoyo de Camilo Setas Moscaria un disco en el que rendían tributo a bandas neozelandesas y organizamos un megatour de 3 fechas, del cual dejamos constancia con este tema grabado en el último show. Todo un canto a la esperanza. Pues nada, vamos a escuchar este canto a la esperanza y nosotros también abrimos la veda para que la esperanza de vida del Local sean no estos 25, sino que sean otros 25 más y los que las posibles nuevas generaciones tomen el relevo y den vida a un proyecto de este tipo. Vamos con Te Cagas y desde aquí nuestro más humilde homenaje a El Local. Polémica, polémica, polémica, polémica por un panel artístico callejero en Santander subvencionado por el ayuntamiento. Miento. La frase escogida por el artista, mucha policía, poca diversión, es al parecer un homenaje a un grupo punk de los años 80. Pero vecinos y cuerpos policiales han mostrado su indignación y han pedido su eliminación inmediata. La obra será retirada mañana, pero no debido a las quejas recibidas, sino a que ya estaba programada su sustitución por una escultura. Mucha policía, poca diversión, mucha policía, poca diversión, mucha policía, poca diversión. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Pues bien, seguimos, ya podríamos encrudecer un poquito el sonido. Hace ya algunas semanas os presentaba un recopilatorio tributo a brujería bajo el título de Quijotismo. Pues bien, esto estaba editado por Mutante Records con la ayuda de Infacción Underground Productions. Y os estuve pinchando en su día pues algunas bandas como Gruesome, Stuff Release, Altar of Yalo o, si no me recuerdo mal, Hemorrhage. Un total de 20 bandas son las que aparecen aquí y encontramos, pues aparte de las nombradas, pues también Alcazar Quijo, Mixomatosis, Final Cant, Serrucho, Diffenacum, Undernoise, como veis, pues infinidad de bandas del metal extremo de aquí estatal rindiendo homenaje a brujería. Para más información sobre este trabajo os dirigís a la web donquijotesmarijuanos.com y ahí encontraréis más detalles y cómo haceros con una copia de este estupendo trabajo. Hoy voy a poner a la única banda de aquí de Zaragoza que aparece en el recopilatorio, Sony Mura, esta banda que estuvo tocando junto con Napalm Death y que pronto va a tener listo su nuevo trabajo, un split CD editado por Catombe Records, que creo que ya está al caer y esperemos que también vengan aquí a presentarlo. Pues bien, Imura hacen una versión del tema Anticastro de Brujería y es el que vamos a escuchar a continuación. Y seguidamente escucharemos a otra banda que a mí también me ha gustado bastante de este recopilatorio y son Legacy of Brutality con el tema Brujo Cirujano. Así que vamos a escuchar dos temas de este tributo a brujería, Imura por un lado y Legacy of Brutality por el otro. Vamos con un poquito de candela. We'll be right back. Pues bien, tras escuchar ese tema de Legacy of Brutality, perteneciente al tributo a Brujería, seguimos con un poquito más de metal. Nos vamos a un death metal, añejo, rudimentario, un death metal vasto que a mí personalmente me gusta bastante. Se trata de la segunda maqueta de una banda de Texas llamada Church of Disgust. Esto está editado por el sello de aquí de Zaragoza, Filthy Cave Records, editado en formato cassette. Y la maqueta lleva el nombre de Invocation of Putrid Worship. Estupenda esta sexta referencia de este sello, en el que nos traen cinco temas grabados pues el año pasado, en julio del 2012, por este dúo de Texas. Las metas de la línea de bandas como Bolt Thrower o Autopsy, y la verdad es que con ese regustillo pútrido, como tiene que ser, con una portada en blanco y negro, presentación ideal, perfecta para este tipo de trabajos, y con un sonido excelentemente divino, vamos, es que no, estas bandas sonando de otra manera pierden totalmente la identidad y la actitud que tiene que tener una banda de este calibre. Gran descubrimiento de The Church of Disgust, y vamos a escuchar uno de los cortes de esta maqueta llamada Lead Coffin, de esta maqueta titulada Invocation of Putrid Worship. Vamos con Church of Disgust. Just a little more. Pues bien, así sonaba esta banda, Charge of Disgust, de death metal pútrido, lento, denso, que nos llega de la mano de Filthy Cave Records. Y bueno, seguimos con un poco más de metal. Nos vamos hacia el registro del thrash metal. En Barcelona, concretamente, en el año 2006, nace esta banda que voy a pinchar a continuación. Son Vivid Remorse. Vivid Remorse, que ha editado un trabajo llamado Down to the Wire, y en el que, bueno, pues nos recuerdan el thrash metal más convencional de los 80, con algunas partes y algunas influencias de otros géneros, como algunos detalles del crossover o elementos del hardcore también. La verdad es que es un muy buen trabajo que han editado a través de Argate Records, y en el que incluyen 11 temas que no están nada mal. La verdad es que últimamente muchas bandas están tirando al género del thrash metal otra vez, ha vuelto a revivir ante la saturación de bandas de metal actual, este metal contemporáneo, nu metal o como queráis llamarle, volver a recordar y revivir esos riffs y esos ritmos del thrash metal de los años 80, incluso alguno de los principios de los 90, pues no está nada mal. Muchas sorpresas están habiendo, muy buenas bandas, y la verdad es que desde Barcelona están viendo muy buenísimas bandas en este contexto. Así que vamos a escuchar a Vivid Remorse desde Down to the Wire, y escuchamos el tema Overdosed, impresionante thrash. Too many rules. This is much of risk is good. We are not free, not as our souls. pues así de contundente son las thrash metal de esta excelente banda de Barcelona, Vivid Remorse, con su álbum Down to the Wire. La verdad es que me ha dejado muy buen sabor de boca, como habéis podido comprobar. Vamos con más bandas que reviven ese thrash metal. Vamos con una banda, nos vamos hacia Madrid, una banda que se llama Best. Una banda que después de tres demos han sacado un EP en formato digital, en formato CD, llamado con el nombre tan explícito de Thrash Metal Propaganda, en el que nos incluyen pues cuatro cortes y un tema así a nivel de outro, del más puro thrash metal, con todos los cánones, como mandan los buenos cánones de una banda de thrash metal. La verdad es que es un sonidazo del copón también. ¿Sabes? Si os gustan bandas como Overkill, Exodus, Westlayer, esta banda os va a encantar también. A mí me recuerda personalmente también a muchas bandas de, sin menospreciar esto, para mí es un elogio, de estas bandas de thrash de serie B, estas que no llegaron a ser de los grandes, no llegaron al punto de unos Slayer, sino que se quedaron ahí pues como las bandas de segunda división, como podría ser Overkill, los que he citado. Y bueno, pues por el tipo de sonido, el tipo de composición, la voz, no sé, me recuerda un poquito a esas bandas que yo especialmente les tengo muchísimo cariño. Así que vamos a degustar esta banda llamada Best, desde Madrid, y con su álbum, bueno, su EP, Thrash Metal Propaganda. Escuchamos el tema Toxic Waste. Bueno, pues parece que ya tenemos aquí, acaba de sonar esta banda Beas, y ya tenemos aquí a los colaboradores, colaboradoras de Mala Vida en la sección La Fiesta de los Parafeos. Mientras voy a abrirles y esas cosas, os voy a poner un tema de una banda de Zaragoza llamada Camil, que han editado a través de Mago Fermín también un EP llamado Shuto. Una banda que tenemos también pendiente una entrevista aquí en Osita Podrida. En breves los tendremos en los estudios de Radio Topo. Y pues vamos a escuchar el tema que abre este EP llamado Shuto, y escucharemos el tema Ocauz. Y mientras, pues nos preparamos para esta sección de La Fiesta No Es Para Feos. No os vayáis, está sintonizando Radio Topo. Esto es el 101.8 de la FM y el programa que escuchas es Osita Podrida. fantasma piensa que para que sea un fantasma tiene que ser un fantasma, no se te va a presentar el fantasma de un... Un momento, pero eso se contradice con lo que has dicho antes del médico Barnard. Ya, pero yo te hablo del fantasma propiamente dicho. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! El fantasma. El fantasma. Bueno, ¿qué? ¿No tenemos sintonía? ¿Cantáis? ¿No cantáis? Venga, Airo, canta. canta tú, sin arrimarse Omar. Mucho los micros que satura. Usted no puede pasar. A ti sí que te vamos a saturar en esta, ya, en lo esta sé. Media hora. Que, cántanos tú, Jaume. No, yo no. Yo es que no tengo muy buena voz. Pues yo soy el único que es cantante de aquí de todos. ¡Boh! ¡Ciudad podrida! Hola, amiguetes. ¿Cómo estáis? Hola, hola a todos. Buenas aquí, tardes. Aquí estamos un año más... Porque me parece que desde el 2012 no habíamos vuelto a las ondas. Ah, sí, desde el año pasado. ¡Feliz año a todos! Yo creo que sí. ¿Y qué os trajeron los reyes? Pues ya ni me acuerdo. Carbón. Bueno, pues eso, que estamos aquí una vez más en La Fiesta No Es Para Feos. Una sección que hacemos el colectivo Malavida. Que cada vez menos. Bueno, el colectivo Malavida casi al completo, diría Marcos J. Bueno. Aquí estamos en representación la pequeña Aero. Hola. El doctor Naiman. Buenas tardes. ¿Cómo se dice? Microbiólogo en paro. En paro. Y futuro proctólogo, quién sabe. Esperemos que sí. Por favor, si alguien tiene ofertas laborales, que llame al teléfono. Esto lo hemos dicho muchas veces, pero bueno. Llama, ¿eh? Pero sigue vigente, ¿eh? Sigue ya vigente. Sabéis lo que es un microbiólogo, ¿no? Es decir, tú vas al médico y te tienen que examinar la orina, pues te dan un bote, meas y luego lo mira alguien. Pues eso es un microbiólogo. A ver, si alguien quiere que le miren mear en casa o cosas así, que llame aquí al 976-29-13-98. Hay precios populares, ¿vale? Sí, previo pago de una pequeña tasa. Descuento en equipo. ¿Y esto lo has aprendido tú así en plan do it yourself? Soy autodidacta, sí. En un garaje tenemos laboratorio. Se miraba, cuando meaba se miraba a sí mismo y oye, ya está, aprendido. Todo empezó por su madre, que le despertó la vocación. Porque le decía, hijo mío, cuando mees, mira, si miras bien, que no meas todo fuera. Empezó a mirar para no mearlo todo fuera y mira, el chico era microbiólogo. Efectivamente. Haced caso a vuestras madres, amigos, que hemos aprendido mucho. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Hombre, hoy vamos a hacer una pequeña, muy pequeña agenda, ¿no? De eventos, que no nos acordamos de las fechas. Hemos hecho así un poco de memorieta en el bar, pero no acabamos de centrarnos, ¿no? No acaba de la cosa. No acaba de... Vamos a decirlo así, agenda. ¿Algún día pasará esto? Venga, ¿algún día pasará...? Pues, por ejemplo, creo, esto sí que me acuerdo más o menos de la fecha, creo que el fin de semana que viene, este no, al otro, nos vamos al Salón del Cómic de Castilla y León, que se celebra en Valladolid. Creo que es la cuarta edición, pero no hemos estado nunca, así que no sé qué tal estará. Pero bueno, da igual. Cerveza seguro que tienen, así que ahí estaremos. Luego también ha salido las nominaciones AFICOMIC. Pues sí, además hay aragoneses que están nominados, lo cual siempre es motivo de alegría. Está, por supuesto, la revista Termocero, ¿no? Que son amiguetes nuestros, por que han supuesto. Conseguido nominación. Está también Adobo, que también son amiguetes... Aunque sean de Sevilla, no porque sean de Sevilla, sino porque no son de la tierra. Muy pero bien. También son amigos nuestros. Van a perder, todo el mundo lo sabe. Luego hay un extraño colectivo que ahora nos están escuchando, serán los únicos oyentes, que son Arroz Negre, que también están nominados en Arroz Negra. Arroz Negre. ¿Y dónde son? Pues catalán. No lo sé. Ah. Hombre, podría ser de Valencia. O aquí del Matarraña. No, porque en Valencia el arroz lo hacen en paella. No, Arroz Negre también lo hacen, ¿no? Hombre, si eres do it yourself, sí. Es que queda un poco más crudo, pero... Si se te quema... No, es al revés. Oscuro. Negro cuando se quema. Queda más no, oscuro. No crudo. Crudo blanquico. Y ya no recuerdo qué nominados más hay. ¿De fanzine? Sí. El Zócalo, por ejemplo, que es un desde el País Vasco. Ah, esos son majetes, que esos los conozco. Que llevan un montón de tiempo, desde el 93, 94, haciendo fanzines, que también... Buen fanzine. Son como Adobo, se merecen ganar en algún momento. Pero claro, como se merecen ganar en algún momento, ganarán Arroz Negre, que no los conocemos de nada en absoluto. Bueno, tiene pinta de estar reñido el premio al mejor fanzine, así que bueno, que gane el mejor. Hay otra nominación también, otros de modernos, pero no sé quiénes son. Álvaro Ortiz. No, de fanzine. Digo que Álvaro Ortiz también está nominado al mejor autor, ¿no? A la mejor obra. ¿Y ese quién es? Pues claro. Entonces, pues bueno, que la cosa va a estar bien. va a estar emocionante, así que oye, que ganen nuestros amiguetes y conocidos. Muy bien. Nosotros la tuitearemos desde el Frankfurt en el que cenamos mientras transcurre la entrega de premios, como bien decía. Hombre, eso de que nosotros la tuitearemos, la tuitearás tú. me acabo de poner ketchup en la salchicha Twitter. Y estas cosas vamos a poner. Bien. Y luego tenemos la fiesta del sol. Sí, señor. No vamos a dejarlo. ¿Vais a estar a la fiesta del sol también? Sí, por lo general vamos todos los años. Estaremos haciendo el tonto. Que yo no he ido nunca. Pues está bien, ¿eh? La verdad es que sí, es este año voy. Este año pues muy bien. Tendré sorpresa. Vente por la mañana con el chaval, que merece la pena. Sí, supongo que iremos todo el día y después tocamos por la noche. O sea, también. ¿Con cuál de tus mil millones? Con KBKS. KBKS, muy bien. Pues a tope. Bueno, pues a la hora que empieces a avisarnos para irnos. Claro, lo notaréis. Ya. Venga, que va a empezar el Jaume. ¡Aire! Hombre, entre los himnos republicanos, el Barnalubre, este, ¿cómo se llaman estos que hacen cosas? Son todo cosas. Son cosas muy raras. Es como complejo el sonido que hay. Es que Torrero es otro mundo. Ya, sí, totalmente. No, pero a mí me encanta, ¿eh? Es que lo pasamos muy bien muy todos divertido. Los años. Es una fricada tan gorda. Primero, por ejemplo, un año que estuvimos que sale una banda de música, bien. Luego de repente salen unos viejos a cantar canciones de la República. Y los de la obra de teatro también. El coro de, bueno, viejos y no tan viejos, ¿no? Señores mayores y algún hijo también. Bueno, sí. No, pero mayor que ya tienen su edad, sí. Pero mayor que el hijo también. Que tienen su cartón también. Que todos tienen ya canas en los huevos, vamos a decirlo claramente. Y está curioso, ¿eh? Y luego una obra de teatro sobre el feminismo. Y otra sobre las cebollas transgénicas, no sé qué. Tema de candente todo, actualidad. Todo muy reivindicativo. El año pasado hubo una coreografía también, que era en plan rollo de para bailar abajo. O sea, los del escenario hacían, no, no sé cómo se llama esto, rollo coreografía, que te enseñaban a bailar. Lo que hacía Coyote Dax. Sí. No rompa más. Pero mi pobre corazón. Es que en la vida del Jaume se pensó que en su programa íbamos a hablar del Coyote Dax. Coyote Dax, la verdad es que... Pobre. Sí tiene una camiseta el cabrón de Coyote Dax. Lo he visto yo. Bueno, pues creo que no... Pues esto es el 6 de abril. Esto es el 6 de abril. Si 6 de abril. La fecha, sí. Sábado 6 de abril. Vale, pues a tope. Igual todavía... Ya, por lo menos Jaume sabe la fecha. Yo creo que algún programa antes habrá, ¿no? Bueno, tal como íbamos la temporada... Está jodida la cosa, lo sé. A ti cualquier excusa que te den ya te vale para que no vengamos. Bueno, Jaume, vendremos cuando nos digas. Vale, así me gusta. El Alvarito dejó de hacer el programa porque lo echaste tú también, ¿no? Porque no lo hacíamos nunca. Empezaste con rollos de, no, que no me viene bien, tal, no sé qué. No, me tengo que ir a un partido balonmano. Mira, que prefiero estar yo solo porque a mí me va mucho el do it yourself. Bueno, vamos a recomendar unos tebeos, como siempre, ¿vale? Sí. Venga. Ya sabes que yo más o menos suelo hablar de fanzines y tal. Entonces, bueno, tengo tres que he pillado últimamente. Bueno, que me los han dado. Ya sabes que si no, no hablo de ellos. Uno es La granja y sus cuentos, La ley de Canovio, de Santi Blasco. Santi Blasco es un amiguete nuestro de hace años. Esto es lo que no entiendo muy bien, no sé por qué es amigo nuestro, pero bueno, lo conocemos. Hace un fanzine que se llama Estafermo. Y luego le gusta mucho hacer historietas de animalicos, de la granja y tal. Se ha publicado ya un par de tebeos. Este es el segundo que saca en formato grande, que es un formato así como en DIN A3. Plan revista. En DIN A4, perdón. Igual un poquito más grande. A todo color. Y pues eso, son historias de animalicos en una granja. Todo con muchos chistes de paletos. Las carpas son los malos. Salen tocinicos, salen hippies que no se enteran de nada. Salen perros rascándose el ojete por el campo. La verdad es que está muy graciosete. Y con un extraordinario dinamismo... que ni la pequeña Airu sería capaz de conseguirlo. Yo tengo que reconocer que soy muy fan de los animalillos del Santi, y además es que como el tío se nota que le gustan los animales y que conoce, y que pues es que las historietas están muy graciosas. Es costumbrismo de la ribera baja del Ebro. Es costumbrismo granjero, está muy bien. Sí, porque sale un pato, sale una vaca, sale la cabra de la legión. Sale una vejica, un tocirico, las carpas, que a mí es lo que... Pero cada animalico tiene su personalidad. Un abuelo con boina. Está bien. Un tractor. Un jabalí. A veces cuesta diferenciar qué animal es cada uno, pero... ¿Qué dices, hombre? Hombre, el jabalí, por ejemplo... Pero el jabalí, es que no te ha leído el jabalí parece un perro, coño. Tú sí que pareces un perro. Pero bien, está guapa. A mí la verdad es que me gustó mucho. De hecho, me gustó más que el anterior que sacó, que no me acuerdo cómo se llamaba. Este me ha hecho más gracia. Se llamaba The Farm Tales, Los Fatales. Eso, Los Fatales. Pues va por buen camino. Luego tengo otro que me mandó el amiguete Juarma, que es un chaval de Granada, que lleva ya tropecientos años haciendo fanzines, y siempre más o menos los que hacen me los manda y viceversa, ¿no? Entonces ha sacado uno a pachas con José Tomás, que es uno que creo que es de Madrid, ¿no? Uh-huh. Que también ha hecho un montón de fanzines. José Tomás de Valencia. De Valencia, bueno, por de Valencia. Esta es la información que manejamos. Yo sé que, a ver, yo lo que sé seguro es que se le ve el cartón, porque a esto lo conozco. La página de Wikipedia de José Tomás no está actualizada. Sí, pero si te metes por el Juarma Tomás, se ve el cartón. Vale, No, Juanma Tomás no. José Tomás, coño. José Tomás. Que esto es un híbrido. Bueno, pues es un fanzine que han hecho a pachas, ¿vale? Cada parte de, o sea, cada mitad del fanzine la ha hecho uno y el resto es que si le das la vuelta está una portadica y si le das la vuelta la otra y así hasta que te aburras. Entonces el de José Tomás se llama, el lado de José Tomás se llama Sois todos tontos y tiene un concepto muy interesante del que se iba hablando mogollón de años entre el mundo mongolismo del TVO, que es el cómic acabó con el TVO. Otro dice, la novela gráfica se merendó al cómic. Y otro dice, y la novela no gráfica matará a la novela, no a la novela gráfica. Entonces habla de un subnormal que se llama Anselmo Pong, que no creo que sea una referencia a nadie, no se me ocurre. A mí tampoco. Me ocurre. Es un hombre obeso. Un hombre obeso con ¿lleva gafas. ¿Lleva gabardina? No, porque este se lo dibuja a cabezas por no dejarse los huevos. Entonces inventa el concepto de la novela no gráfica, que es un paso más allá de la novela gráfica, que es decir, una novela sin dibujos, un concepto revolucionario. Al final. Bueno, no voy a contar al final, que eso es spoiler. Giro 360 grados, ¿no? Pero bueno, sí, un paso más. A mí la verdad es que me ha gustado mucho la idea. Y luego el Juarma, la verdad es que ha hecho una historia muy original para lo que suele hacer él, porque es una historia larga, pero con cierto toque poético e introspectivo. La verdad es que está majete y es curioso. Es algo un poquito. Pero me di cuenta de que va un poco, pobre Juarma. Dime que te manda el fanzine. Es que no va exactamente de nada. Es una reflexión interior, digamos. O sea, no es que tenga un argumento para narrar, pero la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Es una cosita curiosota. Bueno, este me lo vas a prestar para que no me lo tenga que comprar, ¿verdad? Hombre, Juarma, mira a este cabrón. Yo te lo dejo, pero no está bien. Y luego, para terminar, hay un oyente, creo, de este programa que se llama Lagri. Que me mandó hace. Al loro, Jaume, un oyente del programa. Hay un oyente, ¿eh? Hay uno. Uno. Un saludo, un aplauso para él. Para uno que hay, y así me traslado. He de decir que el otro día, y esto os va a gustar, en el blog donde cuelgo el programa y tal, de Si está por el día, escribió alguien y digo, mira, alguien que escribe un comentario. Dice, oye, a ver cuándo vuelven estos que. Seguro que era este. Me gusta este. Mucho la sección. Y pues igual es este. Porque a mí me ha escrito uno también diciendo, pero ¿cuándo volvéis? Y para mí claro, era este. Es el mismo. El único oyente que tenemos. Un saludo para Lagri. Bravo, Lagri. Bueno, solo tenemos un oyente, pero ¿qué oyente? ¿Qué oyente? Oyente fiel. Bueno, pues este tío, que se llama Lagri, hace un tiempo me mandó un correo y me dice, oye, que os oigo y tal, no sé qué, y que yo también hago fanzines, o sea, también hago historietas. Te mando un enlace para que las veas por internet a ver qué te parecen. Bueno, pues yo las miré, la verdad es que me parecieron cosas majas, y me dice, es que me gustaría hacerme un fanzine, pero no me animo, ¿tú qué crees? ¿Está bien o no? Y yo le digo, chico, ¿qué cojones importará mi opinión? Tú sácatelo, que todo el mundo saca sus mierdas, sácatelo. Y el tío lo ha sacado y me lo ha mandado. Se llama Salchicha Pura. Que con ese título ya... ¡Wow! Que te ha gustado bastante el nombre, ¿no? El éxito está garantizado. ¿Y a ti no o qué? A mí no. Salchicha pura ya es un, ya es garantía de calidad. No dices si es de tofu o salchicha si es de tofu, de, ya sí, de carne de tofu. Separada mecánicamente. De seitán. Entonces es un fanzine pequeñito con varias historias cortas. El dibujo es un poquito así como realista, pero las historias suelen ser cómicas, aunque con muchas escenas de acción y tal. Además hace referencias a clásicos del terror. Por ejemplo, la primera historia sale Valdemar Nardisky, el hombre lobo este de Jacinto Molina, Paul Natchi. Luego sale Hilda, la loba de las SS, Ator el Poderoso. Bueno, luego muchas escenas de lucha, enculadas, hostias sangrantes, viejas, feas y macarradas varias. Ese me lo dejas a mí. Este está bien. Además, lo que más me ha gustado es que el tío me pidió consejo para ver cómo se lo sacaba y tal. Yo... con mi sapiencia intenté orientarle y cuando me manda el fanzine veo que todo lo que le he dicho se lo ha pasado por el forro de los cojones y eso me encanta porque el tío se la fotocopia en su casa, ha hecho la portada plastificada. Así que estaba viendo yo. El plastificado es coger un plástico transparente y graparlo a la portada. Esto me ha vuelto loco. O sea, el tío se ha hecho el fanzine. Esto es bastante... do it yourself. Eso. Pero lo de el plastificado con una grapa, esto es el futuro. Yo esto nunca lo había visto y desde luego, desde aquí... No, porque queda bien, da el pego. Yo no, da el pego, da el pego. Qué pasada, sí. Esto se diría sobre cubierta transparente. Si fuera un libro editado ahí. Bueno, y luego me ha mandado una pequeña carta hablando sobre el tema y me gustaría leer una frase de estas que a mí me encantan, a ver, que dice 49 páginas de mierderío, maquetación y edición tercermundistas. Pero están hechos con el amor de una madre. Que le jodan al crowdfunding. El que quiera sacar su cómic lo saca. Muerte a la tapadura. ¡Toma! Este mensaje lo muy bien. Además, ¿cómo? Me viene para hilar porque el TVO que he comentado primero, el de Santi Blasco de La Granja y sus cuentos, lo intentó sacar por crowdfunding, pero creo que recaudó 20 euros, que se los puse yo, y se lo acabó pagando a sí mismo. Así que ¡muerte al crowdfunding! Muy bien. Fin. Muy rico. Espectacular. ¿De qué coge, más vamos a hablar? Coge el fanzine. Sí, déjamelo a ver, que voy a ver la edición. Amigo Lagri, vamos a leer nosotros también tu fanzine. Pues yo voy a hablar de un tebeo que no es de superhéroes, porque últimamente no compro mucho tebeo de superhéroes modernos, solo compro cosas antiguas que nos interesan. Entonces, tampoco nos interesa lo moderno, o sea que yo por mí... Pues por mí, como si no hablas. Yo seguiría, no, con lo viejo, que a mí me parece bien. Vamos a dejar 15 minutos de silencio, que es la parte que me toca a mí. Bueno, voy a hablar de Submundo, que es un TVO underground. Esto es de verdad, no estamos haciendo la broma. Es un TVO que está hecho por un autor que se llama Kaz, cuyo nombre os voy a decir, porque este es el seudónimo, se llama Kazimieras G. Prapuolenis. Wikipedia Dixit. ¿Vale? Y este, one more time. Este hombre es nació en Estados Unidos, pero es de origen lituano, ¿vale? Sus padres son de Lituania. Bien. Es un dibujante americano que desde los 80 empezó, pues eso, fue a la escuela esta del underground de pues la gente de Robert Crumb, el Rau, el Weirdo y estas cosas. Y es un tío que se ha dedicado sobre todo a hacer TVOs, un poco bestias, un poco raros. Sería un poco equivalente al Adobo que tenemos aquí, de los que hemos hablado hace un rato. Son TVOs pues que salen yonkis, salen ratas que hablan, un gato que fuma, paletos norteamericanos. Y son todo, pues eso, tiras pequeñas de 4 viñetas cada una página, serializadas, y que pues los personajes se interconectan los unos entre otros y forman un gran universo, ¿no? Un gran universo que está, digamos, ambientado en una especie de submundo que es el que da el nombre al TVO, que es un barrio marginal en el que pues toda esta fauna se interactúan los unos con los otros. Se supone que parte de una estructura de página con gag, pero muchas de las tiras no tienen ningún gag, simplemente pasan cosas, y es eso, gente loca que se inyecta drogas experimentales, gatos que hablan y explosiones, muerte y caca culo, pedo y pis, ¿vale? El autor es un tío que ha trabajado sobre todo, además, a nivel de animación. Hombre, trabajar. Es, hombre, que se gana los dineros. Que ha trabajado, por ejemplo, en Phineas y Ferb, que es una serie de chavales conocida. Sí, sí, sí. Eso es. En Bob Esponja, también ha sido creativo de Bob Esponja. Que es una de las cosas que ahora sigue... O sea, entiendo muchas cosas. Que sigue Jaume. Entonces, con más facilidad. Fuera del rollo infantil, de las cosas de animación que ha trabajado, pues ha llegado a hacer cosas un poco embrutecidas. Y su trabajo, digamos... Bob Esponja no es por nada, pero es bastante embrutecido también. Eso es. O sea... pero bueno, embrutecido es un poco con niveles de visionado, ¿no? Es, sí, sí, sí, joder. O sea, que para niños a lo mejor ven una cosa y el padre que está viéndolo con el niño, pues ve otra cosa, ¿no? Efectivamente. Entonces, ese tipo de humor, ese tipo pues de... Yo lo veo con mi sobrino y creo que los dos vemos lo mismo. Entonces, bueno, es un TVO que es un autor que no ha sido publicado en España hasta ahora, que forma parte de la primera ola o la segunda ola del underground después de los 60 y los 70. Entonces, la verdad es que la publicación por parte de Outsider es algo que hacía falta que saliera. Es un TVO que es un tomo gordo, es un recopilatorio de varios álbumes americanos, cuesta 25 euros, es un poco carillo, pero bueno. Es muy carillo. Es una edición en tapa dura, cuidada. Las leches, lo que quieras. Eso es. Pero son 25 euros, macho. Una editorial pequeña, lo tenéis en... Son 25 euros... Lo tenéis en la web, podéis comprarlo directamente a ellos. En monedica pequeñas. En outsidercomics.com y también están las tiendas. Entonces, bueno, yo a mí me ha gustado, pero también porque es un tipo de cómic que a mí me gusta. Echadle un ojo. También el dibujo, pues hay que ponerlo un poco en... Hombre, o sea, es un dibujo feísta, es un dibujo muy caricaturesco. Es un dibujo, pues, digamos, sí. Caricaturesco no sabría decirte tampoco. Es... cartoon. Es un estilo, sí, cartoon. Es cartoon, pero cartoon chungo. Es un estilo diferente, difícil, a lo mejor. El tema es que le echéis un ojo en la librería y si os convence, pues le deis una oportunidad. Y tenéis 25 euros, que también es importante. 25 euros que os queman, lo típico, no queréis comer esta semana, pues... Sí. Os lo gastáis en el TVO y si no, os lo leéis donde sí. Allá donde estéis y eso ya es, está. Ojo, que son 25 kilos de arroz, ¿eh? Que si de pronto... Bueno, Sánchez Gordillo approves. Y 25 barras de pan, y ahora te dan hasta dos. No, que en el Mercadona por 50 céntimos tienes barra pan. Pues eso. Bueno, son 50 barras de pan. 50 barras de pan. Pues hacer migas para... Pero un gato adicto al tabaco que habla no se puede ver en el Mercadona, por ejemplo, amigos. Es que... Será en el de tu barrio. Y hasta aquí puedo leer. Venga, ahora nos va a recomendar un TVO gafa pasta al aire, pero... Atención, amigos, con la condición de que ni es TVO ni es gafapasta. Ni es canadiense. Ni es canadiense. Hombre, gafapasta es un... Vale, poco. Pajas. Gafapasta es un poco. Hombre, el tío Saúl, o sea, Sara, ¿no? El autor, hombre. Como he dicho siempre, el autor se hará pajas. David Viñuales se llama, ¿no? Daniel. David. Alberto. Esto es un chiste privado porque... Me no está guiñando el ojo y digo... No sé muy bien por qué al pobre Daniel, cada vez que lo sacan en prensa, le ponen, hostia, David. Así que... Rebobinamos. ¿Cómo se llama el autor? Vamos a hablar de David Viñuales. David Viñuales. Un saludo para nuestro gran amigo David Viñuales. Te queremos, David. David Viñuales, que es el editor de GP Ediciones. Muy bien. Que es son unos editores de TVO de aquí de Zaragoza. Un saludo, David. El tema es que... ¿Cómo David, se llama la editorial, has dicho? GP Ediciones. Me toca los cojones. Homenaje a Goe. Cri, cri. Bueno, después de los grillos en la radio... Carlos, ¿te he interrumpido yo? No, pues venga. Ya, pero pues, yo vengo a interrumpir. A lo que íbamos, que vamos a hablar de este cómic de David Viñuales que se llama Saputo, ¿vale? Que es la adaptación libre, porque se la ha inventado la mitad, de la novela Vida de Pedro Saputo, natural de Almudévar, hijo de mujer, ojos de vista clara y padre de la agudeza. Ese es el nombre completo y la obra se conoce como Vida de Pedro Saputo. ¿Se la inventa porque así no se lee el libro o por darle su toque? No, hombre, no. Que el cómic se llama Saputo. Por darle su... Sí, pero has dicho que es una adaptación libre. Libre, no, pero que... eso ya lo hablaremos ahora. Bien. El caso es que es una novela del escritor y periodista Braulio Foz, que nació en Borja, en el siglo XIX, ¿vale? Entonces va de un pícaro, el clásico pícaro aragonés, que es un chaval simpático, pues despierto, y que está lleno de vitalidad y de humanismo. Entonces, el autor de este TVO, pues como hemos dicho, es David Viñuales, y cuenta que la adaptación de... No me hagas reír, hombre. Cuenta que la adaptación de este libro, pues que no le ha sido una tarea muy fácil, que de hecho lleva con la idea 25 años. ¿Qué huevos tienes, David? Mañana muy poco. 25. A ver qué ponen en la 2. Oh, y ahora lo de los animalicos. Luego. Hombre, esto el payaso Marcelino y Supermala también tienen que decir algo de esto. El payaso Marcelino más. No. Estos son TVOs que nunca van a ver la luz de algunos autores maravilleros. Bueno, contienen tiempo. El tema es el que... El Daniel va por la primera mitad de su vida. O sea, está que... paginando. David dice que ha intentado empezar esta adaptación de 40 formas distintas, pues yo que sé, hacerlo en plan ilustraciones sueltas o hacerlo pues literalmente, y no ha podido. Entonces al final ha hecho lo que ha salido de los cojones, de los huevos, las pelotas, y ha hecho pues una adaptación, pues lo que se viene llamando libre, ¿vale? Entonces, es un cómic en el que adapta retazos del libro original, pero con el hilo conductor de que en cada página pone una frase para que el lector más o menos sepa por dónde está yendo la obra. Entonces, no sé muy bien por qué, pero ha adaptado los fragmentos más... Picantones del libro, que por cierto, el libro es tiene el erotismo, es ahí... La psicalipsis. Me encanta. La psicalipsis, pues es un eje motor del libro original. Entonces, la acción, que es la gracia, se sitúa en un universo pues bastante bastante extraño, bastante surrealista, ¿no? Que en el que, pues bueno, a pesar de, diríamos, la Edad Media, pues hay cosas a motor, pues hay... Sí, es una época desconocida, digamos. Es atemporal y surrealista. Es, o sea, el steampunk de Borja. Efectivamente, es como el steampunk, pero nada del inglés de la Inglaterra victoriana, sino más bien del Aragón rural. Ingleses. Entonces, pues eso, las cosas a vapor, pues furgonetas tiradas por burros mecánicos, por burros con orejas y un tapón en el culo. Sí, lo que son los burros. Entonces, la gracia que tiene este cómic también es que está totalmente dibujado a lápiz. O sea, que en blanco y negro. Me estás diciendo que el amigo David se ha pegado 25 años haciendo el TVO y luego, a la hora de aceptar la adaptación, la ha hecho libre, para no leerse el TVO. El libro. La documentación, ya vemos que brilla por su ausencia y encima lo ha hecho a lápiz. David, pero qué huevos tienes, cabrón. ¿Qué huevos tienes? Hombre, la... el estilo de dibujo es un dibujo que está bastante trabajado. Es un dibujo cojonudo. Sí, yo lo he hecho muy ¿qué por hacerte rabiar? Es, que está muy bien, David. Es con difumino, utiliza todos los tipos de durezas de lápiz, se nota ahí hay unos grises, hay un sí, mucho y aparte trabajo. Este, aunque no me parezca, lo tenía visto, ¿eh? ¡Anda! Sí, porque ha hecho un... hizo un videoclip. Sí, sí, sí, de es presentación verdad. Y que la banda... Bueno, el tema lo puso Maut, una banda de aquí de Zaragoza, entonces... Pues el cómic a mí me parece pues una sorpresa, la verdad. No, no solo porque además nos lo regalara súper amablemente, sino porque es que es un tebeo que es muy bueno. Hombre, es una sorpresa porque como lleva 25 años haciéndolo, no esperaba verlo nunca. O sea, me estáis diciendo que el único que ha pagado por el tebeo soy yo, que ha pagado por los 25 euros. Yo no pago por ningún tebeo. Yo sí que pago, pero por los canadienses que no me conocen. Sí, si no, no me lo darían. Son unos fascistas. Que el que esté en el paro se gaste 25 napos en un tebeo también. Así va España, si es que vivís por encima de vuestras posibilidades. Oye, en algo me tendré que gastar el si per, aparte de cervezas. Bueno, a lo que íbamos. Que el tebeo vale 9,5 euros. ¡Ah! Que es bastante barato. Está bien de precio. Está muy bien de precio. 15,5 euros menos que el CAF. La edición está muy bien. La edición es, ¿cuántas está páginas cuidado? Tiene 96 o por ahí, ¿no? O 72. No tengo ni, la verdad es que no tengo ni idea. Y nada, pues eso, que es totalmente recomendable y encima está basado en una obra literaria de aquí, de un aragonés que habla de la tierra. O sea, es que es una novela picaresca aragonesa. Más aragonés que la longaniza. El que no se lo quiera comprar, mal. Y no olvidemos que también ha estado nominado a los premios del cómic aragonés. Lo que pasa es que no le han dado a ninguno. A punto de ganar incluso. Bueno, lo más bonito de todo, la razón principal para recomendar algo es que es nuestro amigo. Eso es. David es nuestro amigo. Un beso para David. Te venga. Queremos, y David. Y para su señora más. Señora es muy maja. Y fin. Ya hasta aquí hemos llegado. Oye, pues mira, lo habéis hecho clavados, ¿eh? Ya está. Llevamos, ya se estaba aburriendo. Ya llevamos dos meses ensayando. No. Yo de hecho pensaba que me ibas a explicar algo más. Ya os quedéis. Explicadme lo que cada quieras. Vez lo hacéis mejor, ¿eh? O sea, eso antes veníais y a todo esto más, ¿no? Porque ponemos la música y... Es que y Carlos nos claro. interrumpe menos ahora. No, que también les hago ensayar. Claro. En el bar. Como a las foquicas, les doy así con un palo. Como ahora Carlos tiene un podcast, ya se da cuenta que cuando interrumpe no se corta el rollo y no hay manera de seguir con el hilo. Venga, Iru, cántanos Super Sonic Man y nos vamos, venga. ¿Pero por qué? Si no viene la sección, si no hay superhéroes. Más fácil, pregúntame, ¿por qué no? Venga, canta Super Sonic Man. Pero si me ayudáis. Despídete primero con tu... Bueno, a tope, chicos. Super Sonic Man, I wanna be. Y ya, Jaume, no da pa' más. Tú repite que Jaume... Vale, cierra los yo micros. Voy haciendo con el fade así hacia abajo, haciendo un fundido. Una vez más, Radio 0, Tele 1, porque os habéis perdido el bailecito de espectacular encima de la mesa. Impresionante. Bueno, un saludo para nuestro amigo PR17, que cada vez que oye a la Iru se pone palote. De oír esto de que está la Iru aquí bailando encima de la mesa en tanga, se habrá puesto súper palote. Venga, amigos, un beso a todos. Un abrazo, amigos. Gracias por invitarnos una vez más. Hasta pronto, esperamos. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Topo, esto es el 101.8 de la frecuencia modulada y estás escuchando Ciudad Podrida. Vamos a seguir ya con la agenda de esta semana. Porque odio a mis vecinos. soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Pues bien, vamos ya a la agenda, lo que hay previsto para esta semanita. Como siempre hay bastantes cosas y vamos a destacar algunas las que recomendamos al 100% desde el sitio Podrida. Empezamos por este jueves de la semana que viene, este jueves día 28. Allí estoy en un concierto que tendrá lugar en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle José Palafox, número 28. Estará tocando la banda de Francia, Burning Bright, y la banda local de Zaragoza, Interlude. Burning Bright es una joven banda formada en el 2011 dentro de la fabulosa escena de Caen, Francia, donde en los últimos años han salido bandas como Hippies of Today, Carison, Sugarton Cabaret, Austitot Mort o Amanda Woodward. De hecho, pues el batería de Burning Bright forma parte de las dos últimas bandas mencionadas. Esta banda hace un neocruz al estilo de bandas de Portland, pero con una influencia muy clara del emo francés y más concretamente del sonido propio de Caen. Y junto con ellos está Interluda, sin duda alguna el grupo de Zaragoza más hermanado con las bandas de esa localidad, con las que además de haber tocado en esa ciudad, en Caen, pues han compartido conciertos y giras con prácticamente todas las bandas de la escena hardcore de esta ciudad, con los cuales tendremos a Interluda haciendo un repaso de su cuarto y último disco llamado A la Deriva. Disco que vamos a reescuchar aquí en la Ciudad Pudrida ahora mismo, y escucharemos el tema Ecos del Norte con vosotros y vosotras, Interlude, este jueves junto con Burning Bright en Arrebato a las 8. Así es una interlude que estará este jueves en Arrebato tocando junto con Burning Bright. Y nos seguimos quedando en Arrebato el viernes 1 de marzo. Hay un concierto que proporciona Producciones con las Uñas. Dos bandas, una de Bruselas y otra de Asturias. Desde Bruselas nos llega Loleire, una banda, guitarra clásica bárbara o tropezones de arte contemporáneo. Así podría describirse en tres palabras lo que Loleire nos trae a la parroquia del Do Yourself Baturro. No es para perdérselo, para variar. Nico tiene más de 10 dedos en las dos manos o en el cerebelo, quién sabe. Pues ya sabéis, un tipo que responde al nombre de Loleire desde Bruselas con una guitarra que tiene más de 10 dedos en la mano. Increíble, impresionante, habrá que verlo. Y vendrá acompañado de Pablo Un Destruction desde Asturias. Ex Silencioso, Pablo es un cantautor de mirada limpia, versos ingeniosos y odontológicamente adulto. No todos pueden decir lo mismo. Su música es sucia de carbón, porque los montes que separan Asturias de León, donde uno de sus picos ha sido devorado por la necesidad de la energía calorífica relativa de estos carbones superficiales. Permanezcan sentados y piensen que el agradable calor de su ordenador portátil sobre sus gónadas es un pequeño carbón extraído de esta rotunda mina. O vengan a Arrebato a celebrar otra visita ilustre. Pues eso, ya sabéis. Viernes 1 de marzo en Arrebato a partir de las 8, Loleire y Pablo Un Destruction. Nos pasamos ahora al viernes 2 de marzo en la Sala López. Tenemos a dos leyendas del punk. Dos leyendas del punk inglés. Por un lado, Yuka Subs, esta pedazo de banda que lleva tocando desde 1976 con el señor Charlie Harper, siempre presente. Celebrando ahora mismo su quinta década en el mundo de la música, desde sus inicios, que empezó en el mundo del rhythm and blues. Su último trabajo data de 2011, que editó el álbum Work in Progress a través del sello Captain Oi Records, una obra que sigue con el espíritu del punk rock que les caracteriza. Pasan los años y el entusiasmo de esta banda parece nunca desvanecer, sino todo lo contrario. La verdad es que viendo vídeos de sus últimas actuaciones hay ganas de verlos este sábado. ¿Y quién viene junto con esta leyenda del punk? Pues viene otra leyenda, el señor T.B. Smith. Un tipo que fue cantante de la banda The Adverts a finales de los años 70. Otro de los clásicos de la primera oleada del punk británico. Después T.B. Smith formó parte de T.B. Smith Explorers o Chip. Finalmente decidió embarcarse en una carrera en solitario. En sus discos cuenta con colaboraciones de bandas como Die Totenhosen, con el que ha llegado a grabar un disco, o Minute Creeps desde Estados Unidos, incluso una colaboración con Suzy y los Cuatro, la banda conocida banda de punk rock barcelonesa. Junto con ellos estarán otros veteranos del punk local, en este caso KBKS, Carrero Blanco, campeón de salto, punk hardcore de 90s con carácter social, que pues vas a estar abriendo para estos dos dinosaurios. Este concierto tiene lugar en la Sala López, calle Sixto Celorrio número 2, el sábado 2 de marzo a partir de las 8 de la tarde, apertura de puertas a las 8, muy importante, y tiene un precio de anticipada de 10 euros y taquilla 13 euros. Las anticipadas se pueden conseguir en Urban Hell, en Symbiosis Shop, en la Casa Magnética, la Sala López y a través de internet en el portal culturalife.com. Ahora vamos a escuchar a dos de las bandas, de estas pedazo de bandas que van a estar tocando el sábado 2 de marzo. Escucharemos a Yuka Subs desde su tema Warhead, un tema mil y unas veces versioneado. Ya veréis cuando lo escuchéis, pues como pues, versiones de Paesis Permanente y otras bandas que han rendido tributo a este tema de Yuka Subs. Y también escucharemos un tema de T.B. Smith, el tema Only One Flower, un temazo increíble. Un tema pues de un álbum llamado Useless, de lo mejor de T.B. Smith, en el que se dejó acompañar por la banda alemana Die Totenhosen. Dos grandes bandas que vamos a escuchar a continuación. Primero Yuka Subs y después seguidamente T.B. Smith, a bailar un poco. Thank you. Now it starts up, a slap and a cry. Slaps keep coming for the rest of your life. And you don't know who to question, and you don't know how to fight. Just hope that by the end it turns out alright. There's only one flavor, only one way to go. No opposition, only one view to hold. Boom and slump in a tree and a tunnel and a tent and a truck by a garbage dump. My life was like a motorway, my wheels were square. Sometimes I wonder how I got anywhere. There's only one flavor, only one way to go. In an over-familiar land, where we all fall to the center, but my eyes are full of stars. Sometimes I wonder how I ever got this far. There's only one flavor, only one way to go. No opposition, only one view to hold. A single direction, only one truth to know. Yeah. No. Only one flavor, only one flavor. Pues ahí sonaba el señor T.B. Smith acompañado de la banda Die Tote Hosen. Ah, releyendo aquí, podía confirmar pues eso, que desde el año 95 fue la última vez que Uka Sulz pisó Zaragoza. O sea, casi 20 años que no pasan por esta ciudad. Ya en el 2013 se deciden hacerlo esta nueva gira europea de la mano del señor T.B. Smith. Os recuerdo, sábado 2 de marzo en la Sala López, a partir de las 8, junto con KBKS, Carrero Blanco, campeón de salto. Más conciertos en la Sala López también, organizados por Comunican Roll, HFMN. Esto va a tener lugar el lunes previo a la 5 marzada, lunes 4 de marzo. A las 9 de la noche tendremos la banda de ska punk combativo desde Italia, Talco. Una banda noritaliana conocidos de sobras ya por la península, aunque no han pasado todavía por aquí, por Zaragoza, por su mezcla de punk rock, Balkan beat, folk, ska y cualquier estilo que se les ponga por delante. Una máquina de hacer bailar que viene bien engrasada para no dar tregua. Una banda que toca desde pequeños pubs al mismísimo estadio del San Pauli. A pesar de su imparable apetito por la fiesta del cachondeo, siempre lo marcan dentro de la reivindicación y la protesta. Su fuerte mensaje antifascista y anticapitalista es un constante presente en toda su carrera y es marca de la casa. Viene presentando su nuevo disco Gran Gala, que vio la luz a finales de noviembre del 2012 en manos de Destiny Records y Broken Silence. En este disco se repasan los 10 años del berlusconismo a base de la metáfora de las cartas del tarot. Sus propias palabras: a pesar de ya no ser presidente, sigue estando en la vida pública italiana. Berlusconi ha arruinado la historia de un país que tiene un fuerte arraigo a la resistencia. Así que hemos enfocado la lírica de nuestro último álbum en la historia de Italia de las últimas décadas. Además, instrumentalmente, es nuestro disco más variado. Pues bien, sí son talco y así estarán tocando el lunes 4 de marzo en la Sala López, junto con otros veteranos del rock de serie B de aquí, del rock que más nos gusta, de Gen. Gen, ya sabéis, con su directo arrasador, están abriendo para este festival, ese conciertazo previo a la 5 marzada. Esto empieza a las 9 en la Sala López, calle Sisto Celorri número 2, y también tiene una anticipada de 10 euros, en taquilla 13 euros, y podéis conseguir las anticipadas en Urban Health, Symbiosis Shop, Casa Magnética y también por internet en culturealive.com. Y ahora pues vamos a escuchar un tema de este álbum Gran Gala, y escucharemos el tema que abre el disco, todo un pepinazo de minuto y medio, un poquito más, para que os hagáis una idea de lo que pueden llegar a dar de sí estos Talco. Vamos con Talco. Alla fine di un'era, l'ultimo carnevale, un'onda che stordisce, benvenuti al Gran Gala. Il male genera nel suo genio banale un tempo di chi gode della sua mediocrità. Arresa di metà. C'è anche di buono nel nostro bel paese, armando il fila in capo di qualcosa che non va. La maggioranza in dono, vostre vane pretese. Benvenuti a Gran Gala. Arresa di un'età. Benvenuti a Gran Gala. Caccia di verità. Benvenuti a Gran Gala. Pues bien, así sonaban Talco. Es su álbum Gran Gala, que estará tocando este lunes 4 de marzo en la Sala López. ¿Y qué deciros? Pues sí, el martes 5 de marzo, 5 marzada, y cómo no, Radio Topo va a estar presente, como cada año en la 5 marzada. Esta vez visibles, cara visibles, estaremos retransmitiendo en directo desde la 5 marzada, y esperamos que os paséis, os acerquéis a la carpa para recoger información, para participar, colaborar, ahí estaremos. Y bueno, pues ya finalizar el sitio apoyado, y nos acercamos a las 9, a las 9 de la noche. Y pues el sitio apodrida termina aquí. La semana que viene espero, bueno, la semana que viene, perdón, estaremos emitiendo desde, como ya os he dicho, desde la 5 marzada. No sabemos si haremos este mismo horario de 7 a 9, si simplemente haremos media horita, una horita del programa, pero igualmente el sitio apodrida estará presente en Radio Topo, en los martes, seguro, eso seguro. ¿Y qué más? Pues bueno, pues me despido ya hasta la semana que viene, no la siguiente, que es cuando emitiremos en horario normal, de 7 a 9 de la noche. Y mientras tanto, pues para despedirme, pues voy a poner un tema de Adverse, esta banda que, como ya os he dicho, estaba el señor T.B. Smith, pues bueno, pues para rememorar esta banda de finales de los 70, de esta primera oleada del punk inglés. Vamos a escuchar un tema en directo de The Adverse, el tema One Short Wonders, un clásico también de esta pedazo de banda, y con esto finiquitamos el Ciutat de hoy. Ha sido un placer estas dos horitas de dar la chapa y poner grupos variados, algunos nuevos, algunos viejos, y como no, compartir con la gente de Mala Vida esa sección de La Fiesta No Es Para Que Feos. Esperamos que te lo hayas pasado tan bien como yo. Y pues eso, pues nos escuchamos, nos vemos, nos escribimos. Salud y a pasarlo bien.